caiga el mundo a mi alrededor, aunque pregonen por todas partes son malos tiempos, no hay solución. Y no se siente tanto lo duro sino lo tupido, dicen por ahí. Si estás conmigo yo estoy seguro, no me preocupo, todo irá muy bien. Nunca creas la mentira que a veces te cuentan por ahí. Si a Jesús has entregado tu vida, muy triste has de vivir. Me sabe a leche, me sabe a miel, me sabe a dulce, me sabe a bien, me sabe a cielo, me sabe a sol, me sabe a brisa, me sabe a amor, me sabe bien la vida contigo. Sé que en la vida vendrán momentos cuando las nubes me cubrirán, y por el valle de la tristeza mis pies cansados caminarán. Y aunque parezca que a veces lucho para agradarte, para crecer, si estás conmigo y estoy seguro, no me preocupo, todo irá muy bien. Nunca creas la mentira que a veces te cuentan por ahí. Si a Jesús has entregado tu vida, muy triste has de vivir. Me sabe a leche, me sabe a miel, me sabe a dulce, me sabe a bien, me sabe a cielo, me sabe a sol, me sabe a brisa, me sabe a amor, me sabe bien la vida contigo. Me sabe a leche, me sabe a miel, me sabe a dulce, me sabe a bien, me sabe a cielo, me sabe a sol, me sabe a brisa, me sabe a amor, me sabe bien la vida contigo.